Estés platicando. Un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. Estés platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Estés platicando. El lado futbolero que necesitan tus oídos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Saludos cordiales, colegas, estamos iniciando este PES Platicando, y pues bueno, los saluda Ulises Caballero, estamos aquí en La Voladora Radio por el 97.3 FM, y vamos a conversar con nuestro invitado de esta tarde, que es nuestro querido Eric. Eric Iván es un chico que es gamer de eFootball, pero en la categoría mobile, y representó a Chivas, al equipo de Chivas, al Guadalajara, en los dos torneos presenciales de Liga MX, que se realizaron pues en diciembre pasado, donde asistimos, allá en Ciudad de México, en Plaza Art, y en esta ocasión en Cancún, en el bello Cancún, que acaba de regresar hace, ¿qué?, unos días. ¿Cuándo regresaste, mi querido Eric? ¿El lunes? Sí, el día lunes de esta semana. Okay, bueno, me gustaría que te presentes ante el auditorio y puedas conversar bien, pues platiques un poquito de ti para que te conozca nuestro auditorio, y son tuyos los micrófonos. Okay, no, pues me llamo Eric Iván Montiel Pelayo. Primero que nada, muchas gracias por la invitación, Ulises. Pues ahora sí que me invitaron a platicar sobre el juego, sobre mi experiencia en estos torneos, ¿no? Tan buenos que ha hecho el juego junto con la Liga MX. Y pues aquí estoy para responder las preguntas. Bueno, colegas, vamos a nuestra primera sección. Ya para no perder el tiempo, vamos con el maravilloso mundo de los videojuegos. El mágico mundo de los videojuegos. Anécdotas, opiniones y actualidad. Es momento de presionar Start. Bueno, colegas, vamos a conocer un poquito a nuestro invitado. Colegas, platícanos, ¿cuál es tu primer contacto con el mundo de los videojuegos? ¿Desde consola, desde el juego? Platícanos toda esa historia, colega. Pues mira, yo creo que, el primer contacto que tuve con algún videojuego, jugué con el Nintendo 64, pero yo no tuve como la... O sea, mis papás no les gusta nada de los videojuegos, entonces jugaba con un primo. Me acuerdo que jugábamos todos esos de los de Mario Kart y eso en el Nintendo 64. Ya de fútbol y eso ya fue hasta después. Perfecto, colega. Bueno, platícanos. ¿Cuáles son tus géneros favoritos de los videojuegos? El juego que más me gusta, pues, es el de eFootball. Ajá. Me gustan los de fútbol. Uh-huh. Y también me gusta jugar mucho PUBG, que son Battle Royale. Ajá. Ese tipo de juegos, nada más. No soy tanto de jugar juegos como de aventuras o así, no, porque siento que ocupan mucho tiempo y yo

colegas, estamos de regreso en su programa PES Platicando. Estamos por el 97.3 FM, por la radio voladora, nuestra casa. Y los saluda Ulises Caballero. Continuamos con nuestro invitado, que es Eric Iván, nuestro querido colega que representó a las Chivas en los E-Ligas de primera y segunda edición. Y vamos a seguir con la PES Plática con nuestro querido Eric Iván. Bueno, colega, me gustaría que nos comentaras más o menos cuál es tu once que tienes en tu, bueno, por el regular en tu equipo. Platícanos el once que tienes. Ah, bueno, cuando se trata como de rank mundial, la plantilla que utilizo, pues utilizo a Sech como portero, el épico. Más bien de formación 4-4-2, portero Sech, lateral izquierdo Robertson, central Maldini, el big time que es destructor, o el otro central Upamecano, que salió desde las primeras, la primera versión de eFootball 22 en un pack, creo que es leyenda ese Upamecano. Y el otro lateral utilizo a Alexander Arnold. Me gusta atacar con los laterales ofensivos. En el medio campo utilizo a Rodri junto con ya sea Kimmich o Edmilson, que es otro épico, que de hecho ahorita está en una cajita, ese Edmilson. Utilizo dos mediapuntas o interiores. Un mediapunta que para mí no puede faltar, pues es Messi. Y el otro mediapunta que utilizo es a Kaká, jugador de huecos. Y ya mi delantera, la igual siempre combino dos que se acoplen bien, dos cazagoles, Rummenig y Dennis Lau. Esa es la formación que yo utilizo en el rank en el rank de divisiones, ¿no? En el rank normal o versus de clanes, versus así. Ya en el once que utilicé de la E-Liga con las Chivas, pues es todo el equipo titular de las Chivas. Nada más ahí le moví formaciones o así, con la que más con la que más me acomodo. Todo esto a contraataque rápido, como les dije hace rato. Perfecto. ¿Cuál es tu fuerza colectiva? Si no me recuerdo, es de 3,163. Uh-huh. La fuerza colectiva de todo mi equipo, sí, es 3,163. ¿Y cuál es tu capitán? Messi. Es el Messi Big Time ese que llega a 106. Director técnico que utilizo, a Xavi Alonso, este nuevo que salió hace poco. Que potencia la aceleración. Sí, es bueno para los contragolpes, ¿no? Sí, como que me gusta jugar muy rápido. Por eso contraataque rápido, aunque luego sí uno le sufre a la hora de defender. ¿En qué división te encuentras actualmente? Actualmente, pues como se vino lo de la E-Liga, no he rankeado, pero creo que ya estaba en división 2. Y mi máximo ha sido top 57 del mundo en el rank. Bueno, y en general, ¿como cuánto dinero has gastado? O sea, ¿cuánto dinero le has invertido al juego desde que pues lo descargaste? No, pues fíjese que uno siempre dice como que no le va a meter dinero al juego y así, pero ya ve que pues, luego salen jugadores buenos y te gana te gana como la tentación, ¿no? Yo creo que en general, así desde que empecé a jugar en el eFootball 22, yo creo que sí le he metido como unos 4,000 o 5,000 pesos. La consola, dirían por ahí. No, no es cierto. ¿Mané? No lo escuché. ¿No? Sí, sí, pues además de que, bueno, yo creo que en dinero así puede ser que un poco más, pero varias moneditas me las he ganado como en torneitos y así, o sea, pagan con monedas y pues es ahí donde igual, pues eso como que no lo meto yo como de mi bolsa, pero pues sí es como monedas dentro del juego, ¿no? Que a final de cuentas se las gasta uno dentro del juego. Bueno, está bien. Bueno, sí, claro. Exactamente. Y bueno, en tu opinión, ¿la jugabilidad es lo más importante que tiene hasta ahorita de fútbol? Ay, pues yo creo que sí. Me ha tocado jugar otros juegos de fútbol en el celular, por lo menos esto hablando en celular. Y no hay como, bueno, a mi gusto no hay quien se le acerque a la jugabilidad de este juego y fútbol. A muchos nos podemos quejar, ¿no? Pues que el handicap, que los rebotes, que... Pero pues muchas veces así es el fútbol, igual. Pero en general la jugabilidad a mí me gusta mucho. Es muy, muy intuitiva, muy realista. A mi gusto. Okay. Perfecto. Y dinos, en tu opinión, ¿cuál ha sido tu victoria que más has disfrutado? Híjole, pues a mí que me ha tocado le digo todo eso de estar compitiendo en los ranks de la E-Liga, me ha tocado igual, he tenido la dicha de jugar varios Open Championship, de que esos ya son como mundiales. No, pues todas las victorias esas saben pues muy bien. Son las que te hacen emocionarte y todo. Igual varios versos de selección ahí con el amigo Ponce, bueno, ve que Ponce tiene una selección. Saludos ahí a todos los amigos de la selección. Ajá. Todas esas victorias son, pues se disfrutan, ¿no? Y se disfrutan con amigos también, porque es un equipo entero. Entonces, esas victorias son las que las goza uno. Ok. Bueno, colega, ¿y cuál es la que más has sufrido? Yo creo que esta vez, no tenía como tal una derrota que me doliera bastante, pero porque aquí, obviamente no creo que a nadie le gusta perder, ¿no? Pero la derrota que más me ha dolido es en esta ocasión, yo creo que sí fue la que tuve esta vez en la fase de grupos con mi amigo Bok de Atlético de San Luis. Me tocó un grupo muy pesado y pues me tocó la de perder en la E-Liga. Muy buenos jugadores, para mí de los mejores, me tocaron en mi mismo grupo, pero sí, esa derrota con Bok, le decimos Bok, pues fue la que me dejó fuera. Sí, de hecho, yo luego que vi el grupo, dije, es el grupo de la muerte, tal cual. Sí, pues imagínese, Bruce, para mí el que el que más me ha empujado en este juego, a jugar más competitivo. Yo a él veo sus directos, es un gran amigo para mí y me toca en mi mismo grupo. Empatamos, pero ya mi partido como el que definía, pues sí, me tocó perder 1-0 contra Bob. Y pues sí, esa yo creo que sí ha sido hasta ahorita la derrota que sí digo, pues creo que pude haber hecho más, pero así es esto, así es que pues no queda otra más que seguir apoyando a todos los compañeros, ¿no?, de Mobile ahí en la E-Liga. Toda la comunidad de Mobile, por lo menos aquí en México, somos muy muy unidos, muy pues sí, no nada de resentimientos ni nada, no, al contrario, pues aquí que gane el mejor y apoyamos a todos. Hermandad. Sí, la verdad sí. Desde la edición pasada no sé si se dieron cuenta, pero igual esta vez no fue, ¿cómo se dice? Bueno, no fue la... Y se me va la palabra, pero igual ahí estuvimos todos apoyando, todos los unos a los otros. Sí, eso es lo importante, que más que un juego, pues sea una experiencia donde tú puedas conocer a amigos, de todo, ¿no? Es lo sí, importante. Sí, tenemos una muy bonita comunidad, por lo menos en Mobile, aquí en México. Aparte de que hay muy buenos jugadores, estoy seguro que hay todavía más que no conocemos. O sea, hay mucho mucho nivel aquí en México. Bueno, hablando de los eventos que realiza eFootball para ganarse monedas o algunas recompensas, ¿cuáles son los que te llaman más la atención? Pues los que son como semanales después de cada mantenimiento, los domingos, los que salen como de Liga MX, Liga Japonesa, todos esos, a algunos se les puede hacer como aburridos, ¿no? Pero ahora sí que cada que juegas ese evento, pues son 50 moneditas, creo que puedes juntar como 150 moneditas a la semana, ¿no? Jugando gratuito y además de que a mí siempre me han interesado mucho las fichas de habilidades. Con las fichas de habilidades pues puedes puedes mejorar a un jugador más a tu gusto, más a que se acople a tu jugabilidad, y pues es ahí donde puedes llevar un poco más de ventaja sobre el rival a la hora de jugar versus de clanes, rank. Pues luego no se espera, no sé, que tu portero tenga doble toque, ¿no? Por ejemplo, es una suposición. Es ahí donde esos eventitos que a lo mejor suena poquito, ¿no? 150 moneditas a la semana, pero pues si ahorras y ahorras las habilidades y GP, pues puedes armarte algo muy competitivo. Ok. Está perfecto. Ahora, hablando de jugar ahora con la máquina, ya ves que luego hay eventos donde jugamos con la máquina. Sí. ¿Qué opinas del nivel de dificultad que nos está ofreciendo el fútbol? Fíjate, Ulises, que me acuerdo que hace como un mes se quejaron mucho de que la com estaba muy difícil en el nivel máximo, en el nivel leyenda. Yo recuerdo haber jugado así, pues sí se siente difícil, pero yo digo que es buena para lo que es, o sea, que te ayude a estar mejorando. O sea, si ya le puedes anotar golear a la COM en nivel leyenda, pues estás haciendo las cosas bien. A mí se me hace bien el nivel de dificultad ese de leyenda, que es el más difícil. De hecho, ahorita, después de la actualización esta de ayer, abrieron unos torneitos que son de la Copa de Europa o Copa América. Eso si los juegan, igual les están dando creo que unas moneditas y varia cantidad de como 80,000 de GP en modo leyenda, pero está muy bueno, está pues puedes hacer campeón a México. Obviamente sí, yo siempre voy a jugar con México, pero pues ahí puedes coger uno a Brasil, Argentina, eso hablando de acá en el continente americano, o también está el de Europa, pero yo sí les recomiendo que lo jueguen en leyenda. Se van a divertir mucho. La animación del final, el que quede campeón, igual está muy muy buena. Ok, perfecto. Ahora, si te comentaran que tú seleccionaras algunos eventos, ¿cuáles te gustaría agregar? Fíjate, Luis, que yo de el PES 21 o cuando todavía se llamaba PES, no tuve la dicha de jugar tanto esas ediciones porque yo no conocía el juego. Jugaba más aquí con un primo en el Xbox. Pero sí llegué a jugar un poco PES 21 y me acuerdo que hacían algo que se llamaba como Match Day. Eso recuerdo que me gustaba jugar esos Match Day. Y también he escuchado que antes tenían un modo como de, ¿cómo se llama? Como offline. Un modo que no se ocupa internet para jugar, que hay rank y todo. Vamos a un pequeño corte, colegas, y en un momento regresamos con el programa y ya cerramos. En un momento regresamos. PES Platicando con Ulises Caballero. PES Platicando con Ulises Caballero. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHECA. Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. Por cerrar este PES Platicando, que se transmite por La Voladora Radio por el 97.3 FM, y hablando con nuestro invitado, los saludo Ulises Caballero, nuestro invitado es el Iván. Colegas, una disculpa por los inconvenientes, por todo este tipo de fallas técnicas, y les prometo que para la próxima vamos a tener nuevamente a nuestro invitado, pero ya más estable el audio, porque no terminamos de conversar todo lo que teníamos que platicar. Todavía nos falta platicar lo que es la E-Liga, su participación, lo que sigue y todo esto, y su experiencia. Eso lo vamos a dejar para el programa que viene, pero por lo pronto vamos a terminar este, en donde estamos conociendo pues lo que es, son sus opiniones del juego. Bueno, colega, dinos, platícanos el estado en el que estás jugando. No nada más estás jugando pues fútbol por tu cuenta, también estás en diferentes equipos, ¿no? Estabas comentando que estabas en clanes. Platícanos un poquito de esto. Ah, sí, pues dentro del juego está lo que ya conocen la gente que juega, el rank, pero fuera del juego existen clanes, existen algo que le llaman como eSport, que no, todavía no está como apoyado por equipos de aquí más que de Chivas, pero eso es nada más en la división de consola. Los enfrentamientos de clanes son pues organizados por más que nada por gente que de toda América Latina, o sea, pues los clanes es donde se juegan enfrentamientos igual, 11 contra 11, 5 contra 5, pero uno juega contra gente de Brasil, gente de Perú, gente de toda América Latina. Nada más de Estados Unidos no nos ha tocado mucho, como que ellos casi no. Y pues también dentro aquí de la comunidad de eFootball Mobile en México tienen una selección, varias selecciones de hecho, pero yo formo parte de la selección de que dirige Ponce, que también ya creo que ya lo entrevistaron aquí, el buen amigo Ponce. Él dirige esa selección. De hecho, ya conversamos con él. Bueno, sí. ¿Cuáles son las licencias que te gustan de Fútbol 2024? ¿Qué es lo que más te gusta actualmente? Uy, yo pienso que pues va a sonar chistoso, pero lo de la Liga MX, pues claro que vino a ayudarnos, ¿no? A generar más, por lo menos aquí en la Comunidad de México. Sí, es un torneo, un evento, toda la licencia de la Liga MX en general. Mi equipo de mis amores, mis Chivas, es partner del juego, pero la licencia de la Liga MX y por todos los torneos y todos estos eventos que hacen de la Liga MX, pues yo estoy fascinado con esa licencia. Perfecto. Actualmente, ¿cuánto tiempo es el más largo que has jugado? O sea, tu maratón de jugar sin parar. Pues yo creo que cuando está eso de la clasificatoria de la E-Liga, ajá, es cuando más cuando más como seguido tengo que estar jugando. No sé, esta última vez, las dos ocasiones, o sea, las dos clasificatorias anteriores, me podía pasar 2 a 3 horas seguidas, sí. Está frenético así, sí. jugar así. Sí. Pero bueno, ok, eso lo vamos a tratar en el próximo programa porque está muy interesante. Eso le iba a comentar, que yo creo que si quieren saber más sobre eso, sí, claro que les puedo contar, pero sí está más largo. Claro, sí, vamos a usar otro programa para todo lo que es pues tu primera liga y tu segunda liga, y es lo importante. Ahora bien, ¿qué licencia te gustaría que no exista en el fútbol a que agregar? Uy, me encantaría una Copa League, que licencien más equipos de América Latina y así poder jugar alguna liga como Sudamericana, una Libertadores o algo así, porque así como es grande la Comunidad de México, hay unas que te puedo decir, Ulises, que están, que son mucho más grandes que aquí todavía. La de Brasil, la de Perú, Argentina, ¿no? Pues juegan bastante. Si te metes a ver el evento este que te digo de la Copa América, que pusieron apenas, ahí te darás cuenta cómo juegan, la cantidad de personas que juegan, más bien. Ok. Bueno, y en lo personal, así, ¿tú has seguido las competencias que se están llevando a cabo alrededor de todo el mundo de fútbol, tanto estos presenciales que realizan en Open como los presenciales que realizan con equipos partner? Sí. Tú en un futuro estás esperando, ¿no? Anhelando que se haga así un partner especial de Chivas para que lo puedas representar, yo creo, ¿no? Pues sí, yo pienso que sí, y me gustaría que sea Chivas y que se le unan, ojalá se le unan más equipos de aquí de México a tener su división eSport de Mobile. Que créanme que es pues muy bonita comunidad y de muy muy competitiva y muy buen nivel. Ya sea yo, ya sea algún otro compañero, no tengo distinción de eso. Estaría muy muy padre. Okay, ¿qué tipo de equipo usas? ¿De celular, tablet, iPad, no sé cuál usas? Es en celular, es un celular Android. Ok, está perfecto. Ahora bien, ¿sientes que el usar un teléfono sí te ayuda más que usar una consola? O sea, ¿sientes que es más fácil de jugar, de disfrutar el juego que en consola? Siento que es más práctico y es por eso que yo... pues pude jugar, ¿no? Se me hizo más práctico jugar en el celular que tener que conectar una computadora, jugar con algún amigo que también deba tener la misma consola, mismo juego, más. Se me hace más. Yo empecé a jugar eFootball en mobile porque se me hizo más práctico jugar con más amigos. En general, la jugabilidad. Yo igual he agarrado los controles pues en Xbox y creo yo que es más sencillo hacer comandos, jugadas en la consola, pero en general a mí lo que me gusta, y no creo cambiarme de ahí, sí sería mobile. Me gusta más la practicidad, más que nada. Sí, y es que ¿qué crees? Que sí, los partidos de consola son más largos, es más cansado estar jugando consola. Y, sí, me imagino, creo que duran casi el doble, ¿no? Sí, y mentalmente te cansas más jugando consola, y aparte pues, necesitas una buena pantalla y necesitas una... Uh-huh. No, dependes de muchas cosas. Sí, claro. Sí, ya claro. Con el celular, con que tengas buen internet, o sea que no se te esté yendo, pues ya mientras no se trabe con eso. Sí, claro. Bueno, colegas, estamos llegando al final de pues platicando. Les quiero agradecer de antemano pues su paciencia, una disculpa nuevamente por las fallas técnicas. Aún no terminamos con esta pues plática, es la primera parte. En próximas semanas vamos a estar hablando con él ya directamente en cabina, porque andamos de viaje, y ya estaremos platicando toda la experiencia de sus dos participaciones, de nuestro invitado, y pues qué más puedo decir. Pues gracias, pues te agradezco mucho, Eric, que hayas aceptado la primera parte, y estaremos pendientes para la segunda. Claro, estaremos pendientes. ¿Puedo mandar un saludo a mis compañeros de la selección? Claro, un saludo claro. Ahí a todos los compañeros de la selección de México de Ponce. Un saludo para mi novia, si me está escuchando, también. Y para mi familia completa. Muchas gracias, Ulises. Gracias a ustedes. Pues ha sido todo, colegas. Muchas gracias.